Valentino, Pitbull Boy, el parte beats, Renzo Miguel, Sherry P el radio. Ven, levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Let's go. Ven, levanta tu bandera. O si no, dale pa' afuera. Latinoamérica. Ven, levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Mano arriba. Ven, levanta tu bandera. Chécate como flamea. Así que representa. Representa. Yo vengo de la tierra de peloteros, tierra de mujeres bellas y tiguerones. Callejero hace presencia el caribeño en América Latina. Sientan el aroma cuando mi flow se cocina. Raperos unidos para hacer algo diferente y se siente. Dominicana dice presente, caliente. Como el sol cuando quema y ardiente el calor con el que se hizo este tema. Sin tema, aquí somos latinos de corazón. Azul, rojo y blanco, mi bandera, mi nación. Cuando se siente en el continente esta canción, vamos a hacer historia como Cristo. Aquí vengo desde abajo a representar mi país. Nadie puede quitarme lo que Dios tiene para mí. Uruguay en la casa desde que en esto me metí. Represento a mi tierra, agarra charrúa para ti. Le metemos reggaetón, también en trap. Le metemos donde sea, dime lo que hay. Ya saliendo del montón, una vez más. Doble M mete palabreo como un animal. Y ahora quién puede callar, a mí me eligió la gente. Orgullo de meter Uruguay con mi estilo bien diferente. Y ahora mira dónde estoy metido, solo por ser decidido. Gracias a Dios le digo. Y ahora, mira dónde estoy metido. Represento a la tierra del canal Vitiguay 507, lírica letal. Aquí se vive bien y cuando estoy mal, agarro papel y pluma, yo me monté. Que sopa, que sopa. La tierra triple A, de los rappers los papás. Represento Panamá, si te gusta ven acá. Lleno de creatividad, yo me monto bombo clap. Pa' los buitos ratatá. Y aunque yo no sea rico en Panamá, eso no importa. Se te ayuda, se regala, se soporta. Y de chica linda tenemos un container. Te metes con alguna, te muerden los rottweilers. Yeah, en Panamá la gozamos, yeah. En Colón parqueamos, yeah. Hacen la mano los latinos, yeah, hey. Yo te conté. Representando ahora mismo es mi turno. Vengo por mucho del lugar más feliz del mundo. Voy tomando el mando y enseguida yo te educo. De cultura y tradición de donde soy oriundo. Reconocido mundialmente a todas luces. Fomentando la paz y la unión entre las naciones. Somos pilares, forjadores y bastiones. Ven, visítanos para que veas cómo es. Sin ejército y a mucho mérito. Con libre expresión y multiétnico. Exuberantes playas y es verídico. Catalogado como único, yo. Hermosas mujeres, su belleza no tiene fin. También tenemos a Navas, Campbell y Brian Ruiz. Y al igual que a ellos me llaman tipo a mí. ¿Sabes de quién hablo? Costa Rica, ven, mi país. Ven, levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Let's go. Ven, levanta tu bandera. O si no, dale pa' afuera. Latinoamérica. Ven, levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Blessing. Mano tu arriba. Mano. Levanta tu bandera. Chécate como flamea. Así que representa. Representa. Welcome to PR, donde la gente siempre es contenta. Y el morro siempre está alerta. Yo quiero que sepa lo que a nosotros nos representa. Hincho el rústico, ya estamos en cuenta. Welcome pa' la cordillera central. Esa cinturita hermosa donde puedes hanguear. Una costa hermosa donde el coquito empieza a hablar. Y esa ola para yo poder surfear. Ahora te represento lo que yo siento. Bomba y plena pa' que tú veas cómo reviento. Yo quiero ver lo que te inspira la musa. Ven a PR que no paras de bailar. Calor del trópico, ve gigantes sulfóricos. Musa que te inspira un movimiento sinfónico. Donde la historia te brinda que la libertad es genuina. Y el ser humano ya el valor se inclina. ¡Au! Levanta tu bandera, dale hermano, sal pa' afuera. Levantarla con orgullo en busque pa' ti no a la guerra. Que si no América entera pa' romper toda la frontera. En un comienzo de nueva era. Mi bandera azul y blanco adornada de 5 estrellas. Yo levanto el corazón, represento mi cultura. Como un indio a su flecha y un negro a su tambor. Mi gente es conocida con el nombre de Catracha. Porque somos alegría y a ritmo de la punta todo el mundo mueve nacha. facha, así que guacha, que somos gente buena, pero estamos más filosos que la punta de una hacha. Con el puto presidente y toda su banda de cucarachas, que al país tienen jodido todos los días, hay miles líos y esperanza de superarse ya no existen pa' los míos. Solo hay odio y problemas, mucha muerte, mucha guerra, y solo Dios puede salvarnos de este infierno aquí en la tierra. Yo, sí. España, Barcelona, la ciudad que está repleta de cagadas de paloma, y no es broma. No, cuida tu cartera en esta zona. Yo no creo en las banderas, creo en las buenas personas. Tenemos varios idiomas, tradiciones y dialectos, monumentos, playas, bosques, lugares que son perfectos. También música en directo, ya que hay fiesta cada día y tapas con cerveza fría en los bares de Andalucía. Yo nací en Cataluña y defiendo el catalán, y ahora parlo aquel idioma y no me importa el que dirán. Aquí si vienes de fuera estarás como en tu casa. Yo no entiendo de fronteras, ni de himnos, ni de razas. Estamos todos unidos demostrando nuestra métrica, orgulloso de que suene mi voz en Latinoamérica. No importa la estética, importa la pasión que tengas para hacer letras, siempre desde el corazón. Yo represento mi bandera azul y blanco, tierra de mil encantos, lugar que amo tanto, desde oriente hasta el occidente, cielo de púrpura y de oro, con un mar tan impetuoso como el coraje de su gente. Ahora no nos quedamos atrás, también decimos presente. En mi pena recorre sangre guerrera, por eso siempre me paro firme y con la frente en alto donde sea, como una espada de doble filo. Camino tranquilo, pero si me molestan te arrastra la marea. Latinoamericano, saca tu bandera, eres mi hermano, que no divida una frontera. Aquí nos une nuestra mayor pasión, la música, cantando con el corazón. El Salvador 503 es mi nación, mi hermosa poesía, la mejor inspiración. Ven, levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Let's go. Ven, levanta tu comiendo un cevichito y un cabrito a la norteña. ¿Qué pasó? Yo soy peruano, peruano como el pisco. Yo soy peruano como Machu Picchu y el Cusco. Orgulloso de mi tierra en que vivo yo. Blanca y roja es mi bandera. Orgulloso de mi tierra. Una raza bien guerrera. Nadie me saca pa' afuera. Blanca y roja es mi bandera. Orgulloso de mi tierra. Una raza bien guerrera. Levanta tu bandera donde sea, siempre listo pa' la lucha, donde sea. Si no aguanta el fuetazo, pa' la cera. Estoy como comando, que bebe whisky cuando quiera. Cero conflicto, siempre positivo. Juan Luis Guerra, Teclis, equivalente a sol, mal y tierra. Activo, desde Brooklyn, Estados Unidos. Flow impermeable, defiendo lo mío. Como las hermanas Mirabales, no hay quien me hable. Dominican en el así, así. United we stronger, estamos en música, pues saca la conga. Estamos manculina, suelta el bloque, traje la familia. Dime tu tativa, yo implanté mi bandera y ahora es que vamos pa' arriba, el humo. Levanto mano y represento mi nación, Nicoya por orgullo y Pinol de corazón. Mi dirección, mi meta siempre tirar pa' adelante, marcando bien mis pasos con mente perseverante. Sigo siendo el chamaco que le mete al movimiento, pa' que todo mi pueblo vea mi crecimiento. Como viento, volando y duro como el cemento. Yo sigo trabajando y sirviéndoles de ejemplo. Mi hermano, voy a explicarte de dónde viene mi raíz. Si aquí tú dices tu madre, te revienta la nariz. Cicatriz, te dejan a cantazos y a machetes. Si te agarran dormido, te dejan sin billete. Pero por otro lado, somos gente muy humilde. Luchador, trabajador, pero que nadie se nos quite. Esa es mi tierra, y donde vaya la levanto. Aquí les muestro mi bandera, Nicaragua azul y blanco. Vengo de Chile, rimas tengo miles, representando a los que son guasa. Aquí llegan los killers. Yo tengo un flow que medio de la selva sobrevive. Este es el 4-4 y las banderas que desfilen. De Boca Sur, Punta Arena hasta Santiago, llegan los que son poderosos con un ritmo yo te apago. Muy fuerte yo lo hago, yo no soy un mago. Mostrando habilidades con la letra yo te barro. Los mejores están haciendo music. Ven, levanta tu bandera, un rafagazo con la Uzi. En Adulán, récord no alumbrando, cuchillando con los que más suenan, ositos de peluche. América Latina, traigo el hip hop como la hacía Tupac en el tiempo del rap ya. En la calle con flow como Pimentón, pa' darte fuego. Ven, levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Real en la casa. Es África Central, negra capa. Rico on the on en la cancha. Conectamos con el mundo, ponte el Atlas. Vigilados por los faros del occidental, buscamos incansables nuestra libertad. Con hermanos que se esconden sin poder gritar, y con la música podemos pensar. Con 6 estrellas, 6 raíces, algo singular. 4 colores, un escudo con el que ondear. Somos bantús, nos distingue la diversidad. Desde los pueblos más antiguos a la capital. Aunque vivimos con hambre de justicia y libertad, avanzamos constantes levantando una bandera. Amarillo, azul y rojo, 8 estrellas represento. Lo siento, sé que en mi tierra están puestos los ojos por ser rojo. En este demo sé los 4 elementos que por talento tienen lo que en el poshlight te arrojo. Levanto mi bandera hasta que la bandera de los haters queda media asta. Ya que 923 mil kilómetros cuadrados han parido el mejor freestyle que este continente ha dado. En independizarnos fuimos casi los primeros, mostrando la gallardía de notables guerreros. Se repitió la historia en materia de raperos cuando trascendió en el mundo los temas de Canserbero. Tanto la gastronomía como las hermosas mises, los mejores paisajes, dan fe de nuestra estética. Cuando preguntan mi origen, mi corazón le dice del país que está solo después de liberar Suramérica. La frontera solo sirve para quebrantar el mundo. Así nuestros caminos andan por distintos rumbos. La línea equinoccial que divide este conjunto es parte de mi letra para unir los 4 puntos cardinales. Con talento de todos los lares, con distintos acentos, pero al fin todos iguales. Represento a 2 lugares con hip hop ecuatoriano. Somos la misma gente, así que levanta las manos. Vamos, chamos, a un paseo por mi barrio. Luchamos a diario sin hacerle caso a nadie. Tenemos lo necesario porque eso es lo que vale. Y un poco de música vistiendo todas las calles. El baile desde los Andes al Amazonas. Todos somos soldados bajo una misma corona. Somos Latinoamérica, somos la misma zona. Con distinto acento pero con el mismo idioma. Guatemala, mi país, azul y blanco represento. Prepárense, latino, que llegó el que sabe de esto. En escuela, 19 años en la duela, tirando lírica pa' dentro y pa' fuera. Yo soy el que representa la vieja y la nueva era. Y levanto mi bandera, le duela quien le duela. Guatemala es la tierra de la eterna primavera. Así que ponte atento, que duro represento. En esta unión latina, Guatemala está sobresaliendo. Con mi flow bien pesado, yo vengo acelerado. Si no te has dado cuenta, yo soy el más pesado en esta liga. Vengo bateando desde hace tiempo. Levanta tu bandera. Siento mi bandera, México casta guerrera. Una de gente buena pero con alma de fiera. Orgulloso de mi patria donde quiera que yo fuera. Y al que se me ponga bruto ya sabe que va pa' afuera. Que suene el mariachi y que corra el tequila. Con mi bolígrafo saben que soy tremendo quila. Latinos mano arriba, todos póngase bien pilas. Y de sur a norte siempre con la bandera encima. Latino levanta bandera. Aquí no existe la guerra. Que se nos ponga cualquiera, unidos rompemos fronteras. Latino levanta bandera, aquí no existe la guerra. Que se nos ponga cualquiera, unidos rompemos fronteras. Representa Wolf, Argentina latina unida. Cruzando las fronteras, celeste y blanca son las mías. Uniendo los países, el sol brilla de alegría. Levantemos los brazos, bendiciones a la familia. Activos desde el sur para esta unión definitiva. Luchando todos juntos por la paz y una salida. Y escucha lo que suena, esto ya no es normal. Pensaron que las razas no se iban a juntar. Esto suena power y mira, esto nos va a frenar. Todo el continente son los que nos van a escuchar. Siendo así, activo mi respeto por cada cultura que ha metido duro a esto. Uniendo fuerza, Argentina está con los hermanos. Somos los guerreros y la bandera en nuestras manos. Guacho, date quieto y mirá cómo nos vamos. Alzamos la bandera y escuchá cómo gritamos. Levanto mi bandera, rojo, blanco y azul. Notaron, Paraguay campea cool. Nuestro lema de valor que siempre ha de seguir. La raza paraguaya es vencer o morir. Estamos trabajando, estamos progresando. El World Trade Center de nuevo funcionando. Mujeres muy hermosas, la tierra del artista. Y yo acostumbrado a destacar en la pista. Haciendo lo que ninguna persona nunca se anima. El junte más completo de América Latina. Somos la sangre nueva, mucho flow es lo que hay. Levanto mi bandera y represento a Paraguay. No nos soportan, no nos soportan. nos importa. Disfruto de la vida porque ella es corta. Ni la narcopolítica ni los del EPP no apagarán el sueño de un pueblo que tiene fe. Representando a toda mi nación de Cuba, su baile popular es la religión yoruba. Como se vive a diario, representando la ciudad, representando al barrio. Y ahí es de donde vengo, hermano, donde nací, donde me crié, donde me hice humano, donde aprendí a sacar las manos. Por eso digo orgullosamente que soy cubano. Y yo te invito a que conozca a mi cubana. La fiesta empieza y no para hasta mañana. Y te cagando en el malecón de La Habana. Siente mi raíz, mi pueblo te llama. Y yo te invito a que conozca a mi cubana. La fiesta empieza y no para hasta mañana. Y te cagando en el malecón de La Habana. Siente mi raíz, mi pueblo ven, te llama. Ven, levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Let's go. Ven, levanta tu bandera. El amarillo es por el oro y el azul es por los mares. El rojo que represento es la sangre de todos esos manes que dieron la vida pa' que camine por estos lugares, pero libre. Aunque haya un gobierno que desfibre las columnas que crearon esos seres tan maravillosos, yo vivo orgulloso de haber nacido en esta patria, donde hay humilde y gente buena de corazón. Sienten la presión cuando represento a mi nación. Gracias a todos los que levantan la bandera mía: Nairo Quintana, Mariana Pajón y la vieja mía. Estoy bateando jonrones como el Guerrentería. El malo no solo era Pablo, también lo era la policía. Yo represento a mi guero y a la gente con el corazón puro y sincero. Yo soy la expresión del barrio y por el barrio la vida daría. Gracias a Dios por Colombia, que esa es la novia mía. Levanta tu bandera, ¿qué? Representa tu nación. ¿Cómo? Somos todos latinos unidos de corazón, donde no existe la raza ni el color. Por eso nos unimos todos en una canción. Así que dale, dale, que llegó la tricolor. Rojo, amarillo y verde, esa es mi nación. Donde se baila la bomba, también el folclore. Ahora se escucha Nova Sky tumbando con su tambor. Team Latino jamás será vencido. Con la bendición de Dios no hay quien se oponga en mi camino. Sigo vivo con un flow pegajoso, que la gata las activa y los pone a todos furiosos. Si me buscan, estar en la puerta del sol, gritando que viva Bolivia, todo pulmón. Con una mano en el aire, la otra en el corazón. Llegó Nova Sky y esta vaina se ven, jodió. Levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Let's go. Ven, levanta tu bandera. O si no, dale pa' afuera. Latinoamérica. Ven, levanta tu bandera. Ven, levanta tu bandera. Mano arriba. Ven, levanta tu bandera. Chécate como flamea. Así que representa. Representa. Alexis MC. República Dominicana. Doble M. Uruguay. MC Dodger. Panamá. Leo Ranks. Costa Rica, Quincho el Rústico, Puerto Rico, Milton, Honduras, Orales, España, Abner G, El Salvador, Baby Flow, Perú, Teclis, Estados Unidos, Huito, Nicaragua, Mr. Flow, Chile, Rico, Guinea Ecuatorial, Indriago, Venezuela, River, Ecuador, Big Daddy, Guatemala, Malak, México, Wolf Helsing, Argentina, Mr. Holu, Paraguay, Gabe, Cuba, Cheniel, Colombia, Nova Sky, el boliviano.